Contar con una obra que va a llegar a muy buen término, vamos a darle un llenado de 1,3, 1,2 millones de metros cúbicos ahora, y a futuro va a quedar ya la posibilidad, una vez que tengamos más agua, de contar con el llenado completo del embalse.